casi septuagenario George Benson desde Pittsburgh, Pensilvania, alguien que comenzó con un instrumento distinto a la guitarra, con el ukelele. El caso es que era muy pequeño, 8 años tenía, cuando ya iba tocando por las calles de su ciudad acompañando a su padrino, a Thomas Collier, que fue uno de sus primeros mentores. 3 años más tarde conseguiría su primera guitarra, comenzando casi al mismo tiempo sus estudios de música. Con 17 años grabó por primera vez como cantante, más de 6 décadas de aventura en la música. Y George Benson dando paso a otra de las producciones agradables que tenemos la oportunidad de escuchar hoy. Sonido 4Play, Loves Like That. Desde Los Ángeles, la banda de Bob James, Larry Calton, Nathan East y Herbie Mason. Otro supergrupo de smooth jazz americano. En activo desde 1990 con 2 guitarristas, algo que hemos comentado muchas veces, Lee Ritenour, el primero, Larry Calton, el que aún continúa con ellos. De nuevo la música en directo, riguroso directo desde Nueva York con Michael Bublé y un álbum grabado en el Madison Square Garden de Nueva York en 2009. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,

Los discos más elegantes que van sonando en el País de los Sueños durante años, elaborados a base de canciones propias de cada uno de los grupos y solistas que van apareciendo, de otros compositores, diseñadas ex profeso para todos esos álbumes, o bien versiones en torno a canciones tan conocidas como Feel Like Making Love, de Roberta Flack, ese viejo número uno en los Estados Unidos durante el 73, o Wild Light, algo posterior del 80, de Grover Washington Jr. Y Ray Stacker, guitarrista de Chicago, desde el norte de los Estados Unidos, raíces que están en el blues, el jazz, el rhythm and blues. Jack Cecchini fue su primer maestro, después empezaría a trabajar como músico de acompañamiento, se fue a California, tocó al principio con uno de los iconos de los bateristas de la zona, con James Levy, de los Groove Street Band, con Freddie Washington al bajo, Ronnie Franklin en los teclados, y Derek Yeoman, que era vocalista de ese supergrupo. Desde el año 89 en adelante ha hecho giras junto a muchos artistas de los estilos que domina, además de trabajar junto a ellos como productor, hasta que, pues, que decidió lanzar un primer disco este, It's All Groove, en 2007. Jerry Stacker y su música. Y ya que estamos con los clásicos, vamos con una voz de Nueva York, muy conocida por su trabajo en los Manhattan Transfer desde hace muchísimo tiempo, independientemente de ese generoso grupo de discos que ha ido publicando a su propio nombre. The Lights Still Burn, las luces aún están encendidas. Jerry Lventin con una deliciosa versión de una canción que rápidamente van a localizar en el espacio y en el tiempo. Aquí la mejor música continúa servida. Killing Me Softly with His Song. I heard he sang a good song. This young boy, a stranger to with his words, killing me softly. La voz de Cheryl Bentín, una de las grandes damas en Nueva York de los Manhattan Transfer, con la que probablemente sea una de las versiones más elegantes de ese Killing Me Softly with His Son, Matándome dulcemente con su canción, un tema compuesto pues más o menos en el año 71 por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirado en un poema de Laurie Lieberman, quien lo escribió después de ver interpretar la canción Empty Chairs, Sillas Vacías, al entonces desconocido Don McLean, que luego sería pues súper famoso en todo el mundo con una canción que todo el mundo recuerda, que mucha gente ha cantado más de una vez y que, como recordarás, se llama American Pie. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Thank you. to be the one I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, the neighbors wanna know. Fascinating rhythm, why don't you stop? Anything Goes, ritmo fascinante. Otro de los clásicos perdidos en la historia musical americana. La versión con el trompetista mítico Herb Alpert, el fundador de la compañía I.M. Records, y Lani Hall, una de las mejores cantantes de América, de Chicago, por cierto. Una mujer muy bien acogida a través del tiempo en cada uno de los discos que ha editado, bien en solitario, bien junto a Sergio Méndez, por ejemplo, en los Brasil 66, premiada con un Grammy en el 86 por su trabajo en el disco Es fácil amar, como mejor álbum de pop. Evolution of Man, la evolución de un hombre y de un gran cantante como Brian McKnight, es la primera breve pieza que aparece en esta producción, que contiene otras canciones excelentes. Just a Little Bit es esta. Oh,

parte de un grupo estupendo que nació en el 72, Manhattan Transfer, novela de John, dos pasos de inicios del siglo XX, por cierto, una novela publicada en los años 20. El Harpe Lanihal, Glenn DeLune, Johnny Mathis, que llegará después, y ahora tiempo para ir hasta Argentina con otro maestro de la guitarra. La pieza se llama Bolero, es Luis Salinas. Thank you. El país de los sueños. Isn't It Romantic, así se llama este disco. Johnny Mathis, el intérprete. El sonido de Tom Jobim. Es una versión de Dindi estupenda. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. Siete hermanos. John Royce Mathews, nacido en septiembre, el día 30 del año 35, en Gilmer, en Texas. Un músico extraordinario que ha sabido rodearse de grandes voces y de estupendos músicos y que ha sabido tratar con dulzura, con respeto y con elegancia clásicos envueltos en nuevas formas, ocultos bajo un aspecto ligeramente distinto a lo que era el tema original. Este era un claro ejemplo. Toniño Horta llega también desde Brasil, la tierra de Tom Jobim, aunque el maestro desapareciese precisamente en los Estados Unidos, en Nueva York. De Johnny Mathis al sonido de Toniño Horta, aquellas cosas todas, es nuestra propuesta en estos momentos, en los últimos instantes de una nueva hora, que se va a diluir en RAI, Radio Andalucía Información, con ligeros toques de mezcla entre la música del trópico, la bossa fundamentalmente, y el buen jazz, que conocemos desde hace muchos años.